cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos una vez más en Cortos desde la Casa. La tarde de este jueves 10 de abril a las 16 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará Gerardo Morán en un concierto que promete arrancar a los asistentes de sus butacas. Oriundo de la provincia de Bolívar, Gerardo Morán es un músico que ha sabido demostrar que siempre se puede salir adelante. A los 8 años aprendió a tocar la guitarra, habilidad que le permitió participar en varios festivales de aficionados en representación del Colegio Jacinto Gijón y Camaño de Sangolquí. Participa también en festivales intercolegiales e interprovinciales de música, ganando el primer lugar, el Rumiñahui de Oro y la grabación de un sencillo de 45 revoluciones. A pesar de los altos y bajos de su carrera musical, Gerardo Morán ha sabido salir adelante. Quienes quieran asistir a este concierto pueden acercarse al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este jueves 10 de abril a partir de las 16 horas. El Sistema Nacional de Música para Niños Especiales, SINAMUNE, tras una corta pero fructífera carrera musical, presenta el concierto Cumbia, Salsa y Rumba, acto en el cual la agrupación hará el lanzamiento del disco Fiesta Tropical. Bajo la mirada del maestro Edgar Palacios, el proyecto SINAMUNE desde hace un par de años viene demostrando que se puede hacer música si se quiere con el corazón. SINAMUNE se compone de instrumentos de viento, percusión y teclado. En la agrupación son los niños y jóvenes con capacidades especiales y talento musical quienes dan vida al proyecto musical. Quienes quieran asistir al concierto de lanzamiento del disco Fiesta Tropical pueden acercarse al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este jueves 10 de abril a partir de las 19 horas. Diabluras y Santerías es el nombre del último álbum musical del cantante Alberto Caleris, que lo presenta la noche de este jueves 10 de abril a partir de las 20 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tras su gira europea del 2013, Alberto Caleris ha producido 10 temas musicales que acertadamente lo ha puesto en un álbum musical llamado Diabluras y Santerías. Diabluras y Santerías es un disco con el que solo basta cerrar los ojos para poder ver a la ciudad de Quito y todos sus personajes tradicionales y contemporáneos desfilar uno a uno por casas de tejas, plazuelas, jardines y montañas. Diabluras y Santerías es un proyecto donde se confirman virtudes y experiencias, las cuales son el resultado de ese gran recorrido de Alberto Caleris por varios escenarios del Ecuador y del mundo. Este proyecto lo conforman temas inéditos donde la composición y los ritmos se confabulan con la técnica y la estética sonora, virtudes que en Alberto Caleris conforman su música y expresión. Las personas que asistan al concierto podrán apreciar temas como Leyenda Lechero, Volverás, El Padre Almeida y muchos más. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción en la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.